Era una tarde cualquiera. Parece que fue ayer. Y 25 años hace ya que un grupo de muchachos, locos por la música cofrade, decidieron unirse para fundar una banda de cornetas y tambores, tomando como nombre el de la advocación mariana de una incipiente cofradía de nazarenos del Alto Albaicín. Hoy, con motivo de este 25º aniversario, la agrupación musical María Santísima de la Estrella ha sacado a la luz este su tercer trabajo discográfico, para gloria y alabanza de los titulares de su hermandad y el disfrute de todos aquellos que conservamos las tradiciones y amamos y sentimos la música cofrade.